Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos aquí en las ondas, en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque se ha dedicado a la música de cámara, de Dvorak, ¿no? Este compositor que, bueno, que es muy conocido por su famoso cuarteto americano, por su Sinfonía del Nuevo Mundo, pero hay que destacar que lo que es toda su composición de cámara es una auténtica maravilla. Tuve la suerte que me regalaron pues un cofre con toda su obra y, bueno, decidí hacer un programa porque la verdad que es una música que oigo habitualmente. Bueno, vamos a hablar un poquitín de la biografía de Anton Dvorak, compositor que nació el 8 de septiembre del año 1841 en Lenahozen, o Lenahozebes. Ya sabéis que mi checo no es muy bueno. En aquel momento reinó en Bohemia, perteneciente al Imperio Austrohúngaro. Hoy en día es una población de la República Checa y falleció un 1 de mayo del año 1904. Vamos a escuchar, como decía anteriormente, esta música de cámara. Y lo primero que vamos a escuchar, que además es por un cuarteto histórico, como es el cuarteto Borodin, que en este caso, al piano, porque es un quinteto, lo vamos a escuchar. Al piano está Stanislav Richard, ni más ni menos. El primer violín, Michael Kopman. El segundo violín, Andrei Abrekemekov. La viola, Dmitri Sebalian. Y el cello, Valentin Berninsky. Bueno, es una grabación del año 1982. De Replay Music de los Estados Unidos. Bueno, pues como estaba diciendo, vamos a escuchar el quinteto para piano número 1 en la mayor, Opus 5. A ver qué os parece esta obra, que son unos 20 y pico minutos y yo creo que es realmente maravillosa. Vamos a escucharla ya mismo. Ya veréis cómo os va a maravillar esta obra de Anton Dvorak. Escucharla ya mismo. Thank you. Thank you. Thank you. Aplausos no se pueden escuchar porque es una grabación, pero bien, bien merecido lo tiene, porque es una versión realmente magnífica la que acabamos de escuchar, de Stanislav Richard al piano y el cuarteto Borodin, en una grabación del año 1982, como decíamos antes. Bueno, vamos a ir con la siguiente composición. Lógicamente, dedicarle a lo que es la música de cámara de Dvorak es complicado porque tiene una obra ingente, pero en este caso lo que hice fue coger una versión que hizo Antonín Boscar, una obra que se llama el romance Opus 11, que este romance en fa menor es una obra para abrir una orquesta publicada en el año 1839, que fue escrita a petición de Josef Markus, director de la Orquesta Provisional de Praga. Se estrenó el 9 de diciembre del año 1837. Pues más tarde, como decía anteriormente, Dvorak escribe una versión para violín y piano dedicada al violinista Fanisztek Oudrichtek. La versión que vamos a escuchar es de Borussia Matusek violín y Petr Adamek piano, así os gusta. Y también es una obra tan delicada, preciosa y maravillosa como es toda esta obra de cámara de Dvorak. Ya veréis. Thank you. Bueno, simplemente maravilloso, ¿no? Esta música. Yo creo que todos los oyentes que estén escuchando verán que es algo realmente delicado, bonito y, bueno, simplemente maravilloso y una pena no poder escucharlo en directo. Que bueno, si algún día puedo, encargo esta obra y la podemos escuchar todos. Bueno, vamos a seguir ahora con la última que voy a poner. Que en este caso no es Bozart, porque estaba un día ordenando la habitación, así. Y entonces me empecé a poner música, música muy variada, ya sabéis que me gusta absolutamente de todo. Y cogí pues este CD del trío Splend del año 2019, con obras de Lafer, Reich y Brahms, que es una auténtica maravilla. Se llama Le Frost du Mal y la verdad que es increíble porque en vez de ordenar ya me quedé escuchando. Y además, bueno, tengo la suerte de conocer a Marina, que es amiga, y a Rubén. Y la felicité y les dije, es una auténtica maravilla el disco. Ellos quedaron muy contentos. Y bueno, voy a hacer la formación de este trío. Es mezzosoprano, Marina Pardo. Violín, Rubén Menéndez, conocido de esta casa, y piano, Miguel Huertas. Voy a poner pues lo que es la primera canción, en este caso, la primera canción es del autor Lofer, que la verdad que no lo conocía, y es una música realmente maravillosa, y lo voy a poner ya mismo, con esto ya me tengo que despedir. La música que voy a poner se llama Le Crochet Fêlé. Sabéis que mi francés es realmente terrible. Y bueno, y hay que decir que todo está basado en poemarios de, bueno, con su nombre, Los Flores del Mar, figuras que podría ser, ¿no? Pues es de Charles Baudelaire y Paul Bellarné. Son los dos poetas en los cuales está inspirada toda la música. Y bueno, os voy a poner ahora mismo ya esto. Y me despido a todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Y escuchar música clásica en directo, ya sabéis que es una forma hoy en día de rebelarnos contra el sistema escuchando música clásica. Y esta música magnífica que os voy a poner ahora mismo. Ahora va para allá y ya veréis qué cosa más maravillosa de música. La verdad que tenemos una música preciosista, como suele decirse.